Entonces será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaban aceite consigo, mientras que las prudentes tomaron aceite en las alcuzas junto con sus lámparas. Como tardase el esposo en llegar, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó vocear: «Ya está aquí el esposo, salid a su encuentro». Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Las prudentes respondieron: «Mejor es que vayáis a los vendedores y lo compréis, no vaya a ser que no baste para nosotras y vosotras». Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegaron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Vigilad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se marchó. Inmediatamente se fue el que había recibido 5 talentos, se puso a trabajar con ellos y ganó otros 5. De igual modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo se fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el amo de aquellos siervos y les pidió cuentas. Llegado el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado». Su amo le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 que he ganado». Díjole su amo: «Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó por fin el que había recibido 1 solo talento y dijo: «Señor, sé que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve por eso miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo». Le respondió su señor y le dijo: «Siervo malo y holgazán, sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Debías por esto haber dejado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene 10. Porque a todo el que tenga se le dará y abundará, pero al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, arrojadlo a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en el trono de su gloria. Serán congregadas ante él todas las gentes y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme». Entonces los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?». Y el rey les dirá: «En verdad os digo, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era peregrino y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces les responderá: En verdad os digo, cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna.